El 20 de octubre de 2010, el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria. Reclamaba, junto a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, la reincorporación de los despedidos y su pase a planta permanente. La complicidad policial, los intereses de la dirección del sindicato y la empresa, más sus acuerdos con el gobierno, convierten a su asesinato en un crimen político contra la clase obrera. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias Sociales, en Buenos Aires, donde se están celebrando las jornadas al año del asesinato de Mariano Ferreira. Estamos con Alejandro, compañero del Partido Obrero de Mariano. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en el aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. ¿Cuándo es exactamente? El 20 de octubre, que es el jueves de esta semana, se cumple un año de su asesinato. ¿Y quién era Mariano Ferreira? Bueno, Mariano era un joven, antes que nada estudiante, trabajador también, que desde muy joven empezó a militar en el Partido Obrero, que es un partido de izquierda de los más importantes de la Argentina, y desarrollaba su militancia en distintos frentes. Él vivía en Avellaneda, que es un barrio, de un distrito acá del Gran Buenos Aires, y empezó a militar en su colegio secundario. Lo eligieron delegado, luego militó en el barrio, agitó lugares de trabajo y en los últimos años venía siendo un gran organizador de lo que es la sede Avellaneda del CBC, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. ¿Cómo se produce el asesinato de Mariano Ferreira? Bueno, Mariano formaba parte de un conjunto de compañeros y de distintas agrupaciones políticas y sociales como la propia FUBA, que estaba apoyando el reclamo de trabajadores tercerizados del ferrocarril. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son trabajadores que realizan las mismas tareas que otro trabajador ferroviario, pero por estar fuera del convenio, bajo la modalidad de ciertas empresas truchas, cobraban muchísimo menos. Tal vez la cuarta parte de lo que podrían cobrar siendo un trabajador efectivo, y con menos derechos laborales, con jornadas de trabajo mucho más extenuantes. Es decir, que estaban reclamando su derecho a cobrar lo mismo que cualquier otro trabajador y tener las mismas condiciones de trabajo. Esto era rechazado por la dirección del sindicato de la Unión Ferroviaria, cuyo titular era José Pedraza, por un motivo elemental. Esta dirección, que se había transformado en una verdadera burocracia, lucraba con esta tercerización, porque era dueña de empresas por las cuales se explotaba a estos trabajadores. ¿Cuál es el contexto laboral, aparte de esta tercerización de que nos hables, en el que se sitúan hace un año exactamente, cuando el asesinato de Mariano, estas líneas ferroviarias en Argentina? Bueno, la lucha principal del ferrocarril efectivamente era esta, era el reclamo de pase a planta de los trabajadores tercerizados, que eran un montón, de las distintas líneas ferroviarias y su equiparación en condiciones laborales. Pero también los trabajadores efectivos del ferrocarril, muchos de ellos vienen, digamos, peleando por distintas cuestiones, por condiciones de seguridad e higiene, porque el ingreso del personal no sea controlada a dedo por la empresa o la burocracia del sindicato, sino que puedan entrar, por ejemplo, los hijos de los trabajadores, que era un viejo derecho que tenían en otro momento. Es decir, que había todo un sector de los trabajadores reclamando contra una patronal que está integrada por el Estado y por capitales privados. A Mariano lo asesinó una patota. Exactamente, porque en esta movilización que te comentaba, en determinado momento ellos quieren cortar las vías con este reclamo del pase a planta. No pueden hacerlo porque había una patota del sindicato, de la burocracia sindical, sobre las vías. Ellos, los compañeros que están movilizándose, deciden retirarse porque no estaban dadas las condiciones para realizar esta actividad, y luego, a muchas cuadras de donde iba a hacer el corte, esta patota baja de las vías, los persigue y en determinado momento dispara. Una patota integrada por barra bravas, es decir, digamos, una patota que estaba preparada para realizar este crimen, y dispara y hiere, asesina a Mariano y hiere de gravedad a una cantidad de compañeros. Una muy fuertemente herida es Elsa Rodríguez, que también era compañera del Polo Obrero, que hasta el día de hoy está en recuperación, que por suerte y con mucha fuerza ha logrado, digamos, tuvo un tiro en la cabeza, estuvo en coma y hoy está volviendo a caminar. Esta patota, ¿de quién recibía órdenes? Las órdenes las recibía directamente, y esto ha sido comprobado en el proceso judicial, de los principales dirigentes del sindicato. A la cabeza de la patota estaba un señor que se llama Pablo Díaz, que hoy está preso, que era el delegado de la Unión Ferroviaria en la Comisión de Reclamos de la Zona Sur, y él a su vez se comunicaba permanentemente con alguien llamado Gallego Fernández, que era el número 2 de Pedraza, es decir, las cabezas de la organización sindical, en forma directa, diciendo suban, bajen, hagan esto, hagan lo otro. Es decir, que se demostró que era un plan criminal. Estamos hablando de la Unión Ferroviaria, como cabeza pensante y quien daba órdenes a esta patota. Claro, la Unión Ferroviaria, que es el sindicato de los trabajadores ferroviarios, dejó hace rato de representar sus intereses por estar dirigido por esta mafia, por esta burocracia que, insisto, cometió este crimen en defensa de intereses tan espurios como tener empresas de trabajo tercerizado y explotar a quienes debieran defender. En este contexto de lucha obrera, hoy en día, un año después del asesinato de Mariano Ferreira, ¿hay ferroviarios o personal laboral que en su día, por su actividad sindical fuerte en contra de la Unión Ferroviaria, por las mejores de condiciones, hoy están siendo procesados por su actividad sindical? Sí, absolutamente. Mira, yo comentaba recién lo que pasó a fin del año pasado, corte de vías, porque, es decir, finalmente terminaron pasando a una gran cantidad de compañeros a planta permanente, lo cual demostró que el reclamo en el cual apoyaba a Mariano era justo, pero tuvo que caer un compañero para que lo hicieran. Pero tardaron mucho y por eso hubo muchas luchas en el medio, y en diciembre un corte de vías terminó con los ferroviarios procesados por una persecución gubernamental. Pero al mismo tiempo, hace muy pocos días, el Pollo Sobrero, que es un dirigente opositor a esta burocracia del sindicato, fue detenido en una provocación sin pruebas, acusándolo de haber quemado trenes y una cantidad de barrabasadas, por ser él un dirigente justamente que se opone a esto, y fue una provocación montada por el gobierno. Mientras José Pedraza y sus cómplices viven, por ejemplo, en departamentos valuados en $1,000,000 en Puerto Madero, que es el barrio más caro de la ciudad de Buenos Aires, Pollo Sobrero vive en su casa como cualquier trabajador y fue sacado como un delincuente por la policía a cuenta y orden del gobierno. ¿Se puede hablar entonces de una triple alianza antiobrera? Es una buena definición, creo, en el sentido de que ese 20 de octubre hubo un plan criminal que tuvo patas, digamos, que tenían que estar sí o sí. Por un lado, la burocracia sindical, que actúa justamente contra los trabajadores, no solo enriqueciéndose, sino llegando al crimen para defender sus privilegios. Luego está la policía y el propio Estado, porque la policía actuó deliberadamente para que la patota avanzara, y los funcionarios estatales finalmente son los que le dan las órdenes, en particular el jefe de gabinete, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad. Y en tercer lugar, los empresarios, que tejen acuerdos con esta burocracia sindical también para defender sus intereses y con el propio Estado. Es decir, que esa triple entente se coaligó para atacar los reclamos de los trabajadores y llegando a defender a estas patotas mafiosas. Desde el asesinato de Mariano, el 20 de octubre de 2010, enseguida empiezan a surgir los actos de apoyo que han continuado durante todo este año. ¿Cómo se han ido desarrollando estos actos de apoyo a Mariano? El día 21 de octubre, es decir, un día después de su crimen, hay una movilización extraordinaria en todo el país. En particular en la ciudad de Buenos Aires, 60.000 personas se movilizan en la Plaza de Mayo. En todas las ciudades del país hay importantes movilizaciones. Hay paros espontáneos en lugares de trabajo, cortes de calle. Y la figura de Mariano empieza a estar en todos lados, porque se tocó una fibra muy profunda, muy sentida del pueblo argentino, que justamente padecer esta triple entente que comentábamos recién, es decir, la burocracia sindical, el ataque del Estado, de las fuerzas de seguridad, los empresarios, y toda esa lucha tan profunda que fueron sucesivas movilizaciones, que en noviembre hubo un festival que congregó también a más de 60.000 personas con el apoyo solidario de artistas de todo el mundo, incluso hasta Calle 13 vino a solidarizarse con esta causa. Fue esa gran lucha popular la que permitió que por primera vez en mucho tiempo los responsables intelectuales y materiales de un crimen estén presos, en particular Pedraza y la patota de la Unión Ferroviaria. Esa lucha sigue. Este jueves tenemos una cita de honor, que es que a un año no solo queremos recordar a Mariano, sino que efectivamente sean condenados estos asesinos, pero que también caigan aquellos que actuaron y que son totalmente fueron necesarios para este crimen, como ser la policía, los funcionarios públicos cómplices y los empresarios también cómplices. ¿Cómo se puede apoyar la causa de Mariano para cualquier persona que esté escuchando y quiera echar una mano? En primer lugar, naturalmente, que participando en las movilizaciones y en todas las acciones que contribuyan a que esta causa, lejos de olvidarse, cumpla el cometido de la condena a todos los culpables. Y de hecho nos consta que va a haber movilizaciones en distintos países y no solo en la Argentina este 20 de octubre. Pero yendo un poquito más allá, creo que finalmente de lo que se trata es de lo que Mariano como tal representaba: un joven, un trabajador, un militante que quería hacer la revolución y transformar un mundo profundamente injusto. Entonces, de alguna manera, cada uno en su lugar, peleando por estos ideales y por esta voluntad transformadora, estará contribuyendo a aquello por lo cual Mariano dio la vida. Que en mi caso personal, que conocí a Mariano y demás, me ha conmovido profundamente ver, por ejemplo, en alguna de las plazas del movimiento de los indignados, de estos jóvenes que se están levantando contra esta crisis que los políticos de los capitalistas quieren descargar sobre sus hombros, ver la figura de Mariano como un emblema de una lucha que ha trascendido fronteras y que seguiremos dando, es algo realmente fuerte. Pues mucha suerte y enhorabuena por todos los actos e iniciativas en apoyo a Mariano. Bueno, te agradezco y espero que nos sigamos viendo en la lucha. Nos encontramos con Diego Rojas, autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Diego, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo has elaborado la documentación y todos los testimonios que recoges en el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, que hoy presentas aquí en Sociales? Bueno, fue una investigación periodística que se realizó a partir de fin de año del año pasado. Busqué a la mayor cantidad de fuentes posibles que permitieran profundizar sobre cuáles eran las causas de un asesinato político de la naturaleza del crimen de Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero, un partido trotskista, un militante que defendía la idea de la revolución, que estaba luchando junto a trabajadores tercerizados por reivindicaciones muy básicas, ¿no? Digamos, a igual trabajo, igual salario, y que fue por eso asesinado por una patota, por un grupo de forajidos organizados por el sindicato para justamente impedir la protesta social de los trabajadores que se oponían a la dirección sindical del sindicato ferroviario. En la Argentina es usual, y lamentablemente se ha acordado esta víctima, que los sindicatos organicen acciones violentas contra los trabajadores que se les oponen, contra la izquierda, que, bueno, en este caso Mariano Ferreira integraba, y bueno, este ataque devino en su muerte. Bueno, en función de buscar la mayor cantidad de testimonios, fuentes posibles, se realizó un trabajo, una investigación periodística que me parece que pudo da cuenta de las causas políticas de este asesinato. ¿Cómo es la patota que asesinó a Mariano Ferreira? Mira, es interesante porque el método de constituir patotas, es decir, grupos de personas que actúan como fuerza de choque, es un método que, te decía, ha sido usado repetidas veces en el país para acabar con los reclamos de trabajadores. La patota del sindicato ferroviario estaba compuesta por un grupo importante de 80 trabajadores ferroviarios de un taller al que la empresa licenció, le dio permiso laboral para que pudiera realizar el ataque contra los manifestantes tercerizados, y a los que se sumó un grupo de 20 barra bravas, es decir, hooligans, ¿no? Barra bravas, una hinchada de fútbol. Una hinchada de fútbol que también usa métodos violentos, que no pertenecían al sindicato, pero que el sindicato los había contactado para que también fueran la fuerza de choque de este ataque, y entre los que se encontraba Cristian Favale, el hombre que disparó las balas de plomo que acabaron con la vida de Ferreira. Este libro, ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, intenta reconstruir la historia y demostrar que el asesinato de Mariano va más allá de lo meramente judicial. No es un crimen común, es un crimen político. Era una reivindicación sindical, laboral, que apuntaba al régimen del sistema de explotación. Digamos, en Argentina la recuperación económica de estos últimos años también se ha basado mucho en la precarización del trabajo, y sobre esto, digamos, una parte fundamental es la tercerización. Por otro lado, las patotas sindicales cuentan, son socias, las direcciones sindicales que organizan patotas son socias del gobierno, por lo tanto se tenían el aval del gobierno en este accionar. Todavía hoy siguen siendo socios del gobierno dirigentes sindicales que usan los mismos métodos, que son empresarios, que están alejados de los trabajadores, y entonces este crimen revela las contradicciones políticas de un sistema que hace aguas. En este libro también se cuenta sobre la lucha de los trabajadores terciarizados. ¿Cómo es esta lucha? No, bueno, por ejemplo, la lucha de los trabajadores en el ferrocarril, que era una lucha muy ardua, porque incluso contaba con la oposición del mismo del sindicato. Después del asesinato de Ferreira se potenció, salió a las calles y finalmente es lamentable que, digamos, haya tenido que suceder esta muerte. Pero finalmente en el ferrocarril los 3.000 trabajadores tercerizados se incorporaron al convenio ferroviario y hoy cuentan la protección laboral que ese convenio implica. Creo que también en un momento de crisis económica tan grande, digamos, me parece que este tipo de situaciones plantea los límites del capitalismo y cómo superarlo. Pues muchas gracias por llevar a Radio ELA este libro, ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, que desde aquí recomendamos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Mariano está, une